comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Vamos a continuar distinguiéndonos de otras propuestas, buscando en el mismo momento lo que nos iguala. No somos exitistas y hasta podemos afirmarnos en la lucha aún a sabiendas de que es muy probable que se pierda transitoriamente. Pero no está en juego hoy, y quizás nunca lo estuvo, la idea del triunfo. Galeano lo explica muy bien con la metáfora del horizonte, al cual caminamos sin llegar nunca. Hay que decir que esta metáfora ya tiene décadas de haber sido formulado. Lo que cuenta de verdad es la propuesta de una sociedad mejor, la que impulsa a las personas a avanzar, incluso cuando el objetivo parece perpetuamente lejano. Rechazamos tajantemente que se trate de alguna forma de idealismo. No es un ideal, es una proposición concreta y se traduce en proposiciones particulares también y siempre concretas, como lo son también muchas que no comulgan con nuestra posición. La lucha política contra la clase dominante conlleva dos aspectos fundamentales. Por un lado, la lucha por los derechos políticos y económicos permanentes dentro de una resistencia en crecimiento, que debe ser simultánea a la lucha política e ideológica por una disputa de poder de parte de los trabajadores y el pueblo. Este camino no solo se ha comenzado a transitar, embrionariamente también disputa su posicionamiento contra otras ideologías representadas en el reformismo y en el populismo, corrientes políticas que sostienen el sistema de explotación y permanentemente disputan entre sí y con otras sus posicionamientos, utilizando la fuerza de explotados y oprimidos para que las mismas no salgan nunca del redil de las instituciones que el sistema controla bajo el mando de las transnacionales instaladas en las mismas. Lo hemos dicho muchas veces, frente a lo instituido, postulamos lo instituyente. En la diversidad de puestos de trabajo, mientras tanto, reina una bronca contenida. La reforma laboral apunta a un drástico ajuste contra el proletariado, a sabiendas que existen hechos actuales que la misma ya se viene intentando aplicar de las diversas maneras, de muy diversas maneras. En esa diversidad de trabajos están apareciendo también nuevas avanzadas de trabajadores que se expresan enfrentando los planes de la burguesía. Aparece una resistencia con núcleos que deciden adoptar una independencia de las instituciones, fundamentalmente de los sindicatos empresariales, y se están organizando muchas veces como pueden. Con sindicatos empresariales nos referimos a los sindicatos dirigidos por burócratas empresarios, claro, lo que no debe confundirse con lo que se plantea desde el gobierno, esto es la presencia de sindicalización por empresa y no por rama de producción, lo que podría significar un golpe de knockout al movimiento obrero. Sin dudas, esos núcleos que están actuando en la resistencia adoptan diversidad de formas y organizaciones para frenar los planes de la burguesía. Esos núcleos de resistencia que se van ampliando aún no están debatiendo suficientemente los planes políticos del por qué y para qué resistimos. Hay bronca, hay ganas de luchar, pero el techo político es indudable y existe. El mismo no permite el salto a una nueva calidad de enfrentamiento. El proletariado en su conjunto la está pasando muy mal, pero a pesar de estar cansado de tanto oportunismo electoral, aún no es consciente de la fuerza que tiene en sus manos. Se hace necesario que fundamentalmente estos nuevos núcleos que existen en los puestos de trabajo formulen y compartan sus planes y los que ya están en marcha. Esos núcleos que se cuentan en centenares están ávidos por conocer hacia dónde vamos. Se trata de que esos mismos a los que hacemos referencia avancen decididamente hacia los numerosos movimientos que hoy salen a la calle, haciendo conocer que toda lucha concreta por una reivindicación política o económica es parte de un todo más amplio, que es la lucha del pueblo por el poder. Se trata de acumular fuerzas en la misma dirección, y es desde allí cuando asimilamos que victorias o derrotas se transformen en pasajeras, cuando ya permitieron avanzar un escalón en la conciencia de clase y en la organización. Desde esta perspectiva de la lucha política del proletariado, entendemos que se hacen muchos esfuerzos por saltar esa valla ideológica, pero aún, y lo sabemos y lo reconocemos, es el punto débil de la actual resistencia. Esos núcleos deben saber que sus esfuerzos no caen en el vacío o que ya no son fuerzas pasajeras. Por el contrario, esos grupos de avanzada ya establecidos pueden y deben profundizar su independencia política de todas las propuestas y salidas que se propone desde el poder. En la medida que se avance en la profundidad y amplitud de los planes en cada lugar y llevados a cabo por esas avanzadas, el peso de la unidad que se vaya logrando bajo esta perspectiva será determinante para cada escalón que se despliegue de resistencia. Lo más básico de estos planes políticos es que esas avanzadas tomen en sus manos el debate político del porqué de cada enfrentamiento, lo que conlleva elevar el carácter de clase y de establecer en cada lugar los caminos de unidad por abajo de la clase trabajadora. Si hay tres o cuatro establecimientos en conflicto en una zona concreta, como suele suceder últimamente en distintas ciudades, y nosotros lo vemos en nuestra región, en el sur de Santa Fe, de la provincia, esas son las fuerzas que, bien pegadas a las más amplias masas, pueden y deben ampliar la fuerza para enfrentar las medidas que impulsa la clase dominante, tales como la reforma laboral, la jubilatoria o la educativa. Les habló Pedro Rodríguez. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Que se escuche fuerte y luche muchedumbre de mi tierra. Sus cartuchos son el miedo a un pueblo que nos encierra. Que se aferra a sus derechos adquiridos y que va a recuperar esos laureles que han vendido, porque no nos han vencido. Y aunque esté podrido el gobierno, son eternos nuestros desaparecidos. Recortes sin disimulo, mulos del fondo, camino al hondo, destino del patíbulo. Discípulos de un círculo y sus vínculos un bulo. De espaldas al pueblo, el pueblo les toca el culo. Tanto daño y el gran tamaño de esta sociedad que no tolera ser rebaño. Aunque a veces se equivoca cuando toca lo que es suyo, sale de sus entrañas el Inca y desde el Cuyo el general renace y de vuelta nos aviva. El único sendero es el que nos mostró Bolívar, y ante la suerte esquiva y el pie de los de arriba, los ojos logran ver que la unidad es la salida. A pesar de la mentira y que muchos se disfracen, lo que tienen para el pueblo son balas, palos y gases. Jetones en la tele, buches de los patrones ensucian al pueblo mapuche y sus convicciones, odiando lo propio, venerando lo ajeno, inyectando veneno en su propio seno. Xenofobia a la inversa, un vil trofeo, suicidio tilingo por creerse europeos. La gloria de estas tierras nunca termina cuando desembarcaron las tropas de la ruina, cuando el tío Sam mostró su cara genuina. Bolivianos y peruanos defendieron las Malvinas. El mundo siempre fue una porquería, dice el tango, y lo va a seguir siendo mientras nos dicten los anglos, mientras domine el agro, mientras armemos bandos, mientras desconozcamos la causa de este letargo. Memoria, acceso libre a la historia, revisar algunas cosas. Dictadura cívico-militar, me parece cínico evitar este debate crítico para frenar este camino cíclico entre el bien y el mal, porque siempre vuelven con el cuento del tío, con alguna cara nueva y los mismos objetivos y su plan económico de hambre que no se puede instalar sin derramar la sangre de los libres en su interior. La patria crece quien carece de centenares, alzar sus voces, jueces con fauces abiertas, feroces, propicia los palos y el encierro prevalece. Parece que no entienden, repetimos tantas veces, somos humanos, no planillas de Excel. Las luces, los flashes, discursos confusos hacen el trabajo sucio, ratones en Hamelin, mentes incautas, encantados por la flauta de la pauta. Pata fundamental, periodismo servil, mataron a Germano y vienen por el Eternauta. Cuando esas almas pierdan la calma, cuando llegue la hora en que estas tierras crujan raudas, cuando los caídos en Malvinas salgan junto a los 30.000 en el renacer del alba, y los pueblos originarios dejen sus tumbas y esos gritos que retumban se hagan uno, llamarán a los mártires del 2001 e irán a buscar a los responsables, a cada ser despreciable que por codicia blandió su sable contra su hermano y su nodriza, a ustedes que regalan la patria al que nos invade, y los arrastrarán a la profundidad del Hades. Los héroes del Ara San Juan cruzan el mar, venerados a nivel mundial, menos acá. El pueblo pide más al capataz. El pueblo pide las verdades al del disfraz. El pueblo pide pan, pide al ras de la cal. Sobrevive y pide paz al incapaz. A los lobos que con globos te sumergen en el lodo, que son bobos para todo menos para el robo. Como están hasta los codos, cómodos con este modo, como el medio los tomó y metió a las masas en el domo. Dicen cómo puede ser que nos den en el lomo, pero ven aquel que lucha y piden plomo, plomo, plomo. Es la soncera del que odia las huelgas, derechos laborales se los trajo la cigüeña. La lucha es patrimonio desde piel trigueña, y desde su sillón, ¿cómo es esto? Nos enseña, no señor. La parca toca la puerta entre vos y yo, ellos no ven diferencia. Vienen por todo, por todos y punto. Unidos venceremos o caeremos todos juntos. Bien. Daniel De Vita en el micrófono, doble D está en la casa, unidad de los trabajadores, unidad, y al que no le gusta, que se fije de qué lado está. Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Norberto querido, qué trabajo, qué tenacidad, qué constancia, qué esfuerzo y qué ganas de sumar a esta caterva luminosa que somos los oyentes y seguidores del Club de la Pluma. Te mando un abrazo grande, compañero, feliz aniversario a vos y a todos los que trabajan en torno al Club de la Pluma. Un abrazo enorme.